alma te duele. Pero si es al contrario, ay, en el alma te duele. José Joaquín Orozco y Jaider Olivares se quieren como hermanitos. Ay, en el alma te duele.